Digo, cuando hay una noticia que golpea el corazón, a veces el corazón no entiende cosas de la razón o al revés. Hoy la justicia de Catamarca va a dejar libre a Guillermo Luque. Luque había sido condenado a 21 años de prisión, mató a María Soledad Morales. ¿Cómo es esto? 14 años como detenido. El otro día no sé quién me decía, creo que la hermana Marta Peloni. Buena conducta, ¿cómo es esto de la buena conducta? Buena conducta hay que tenerla afuera, no adentro de la cárcel. A ver, ella es Ada Morales, es la mamá de María Soledad. Hola, Ada, en Bonn, la saluda. ¿Cómo está usted, señora? Buen día a toda la audiencia. Gracias, Ada. Bueno, es un día muy fuerte para el corazón. Digo, que este asesino otra vez en la calle, digo, es bravo, es difícil, me imagino, para usted y su familia. Sí, usted bien lo dice, realmente esto nos causa mucho dolor, mucha impotencia. Y aunque yo ya estaba caminando, tenía la salida transitoria, y bueno, y después los informes del servicio penitenciario, todo eso, más los dos tercios de la condena que cumple hoy, bueno, prácticamente ya estaría libre, ¿no? Yo digo, en su momento se llamaban los hijos del poder. Un Sadi que gobernaba, un Luque que era diputado, y claro, y el encubrimiento desde la política. Ha pasado mucha agua bajo el puente, pero el dolor sigue igual, el hecho fatal existe, María Soledad no está, y tanto Tula, y ahora Luque en libertad. Así es, luchar más de 8 años casi para que se dicte la condena y ellos ahora prácticamente libres, todo el tema del encubrimiento quedó totalmente impune, es como con la condena de Tula y Luz que se terminaba todo y acá hay más autores de la violación, el lavado de cuerpo, el barrido de prueba, los falsos testimonios, el sanatorio donde llegó mi hija ya en coma 4, todo eso en una impunidad total. Claro, hasta ahí eso nunca se juzgó. No, no. Nunca se juzgó, nunca se puso al descubierto los encubridores, no solo los políticos, sino todos estos pasos que usted acaba de comentar. Sí. Como nosotros desde el primer día estamos atentos y preocupados y ocupados, no dejaremos de cejar hasta que se haga justicia. Y por supuesto queríamos estar con usted en un día tan difícil. Gracias, Ada. No, muchísimas gracias a ustedes que siempre nos han acompañado. Gracias a todos los medios de la Nación porque siempre han estado pendientes del caso Morales. Muchísimas gracias y gracias a todos los argentinos por la solidaridad puesta de manifiesto hacia la familia Morales. Muchas gracias. Un beso para usted, Ada. Gracias. Ahí estamos, Ada Morales de Catamarca. Ya venimos.